Gregor. Mami. Es pa' mami. Bichotes de cartón no meten feca, ma. No meten feca, ma. Bichotes de cartón no meten feca, ma. Se activen de verdad. Dale, todo el mundo dice. Yo.